Señor, aleluya. Dios le bendiga en esta tarde gloriosa. Esta es la tarde que ha hecho el Señor. Una tarde, amado, que no podemos decir una tarde más, sino un miércoles lleno de bendición. Gloria al Señor. Les saludamos a la audiencia que ya está con nosotros. Gloria al Señor. Este es el programa Levántate y Resplandece. Mi nombre es la hermana Isabel Santiago. Le damos gracias a la emisora. Óigame, amado, como llama de fuego a tu vida, a Lorenz, a nuestro hermano Canaima. Gloria al Señor, los presidentes de esta emisora. A Dios le ha placido, amado, abrirnos esta puerta. ¿Para qué? Para llevarte una palabra poderosa, una palabra que ha sido de bendición a mi vida miércoles tras miércoles. Gloria al Señor. Me mantiene ocupada, gloria al Señor, amado, buscando, gloria al que vive, palabra fresca, palabra saludable para traerle cada domingo, cada miércoles, amén, gloria al Señor. Y en esta tarde queremos saludar a nuestra familia, no podemos pasarlo por alto, a David, mi esposo, Darbel, a ver, a David, gloria al Señor, el hijo, a Ingrid, a las nietas que nos están escuchando, gloria al Señor. Y a Dios le ha placido, nuevamente lo repetimos, porque es que yo estoy viendo la mano de Dios y yo me gozo, amado, en el Evangelio, porque estamos viendo las caricias del Todopoderoso, estamos viendo ese amor ágape de Dios hacia nuestra vida, gloria al que vive, amén. Y en esta tarde queremos saludar a nuestros hermanos Luis, gloria al Señor, Luis Raúl, y a nuestro hermano Luis Gine, gloria al Señor, que ellos estarán más lueguito, gloria al Señor. Queremos orar por la salud de nuestro hermano Luis Raúl. Luis Raúl, te enviamos un saludoso abrazo, amén, un caluroso abrazo. Y que el Señor pueda fortalecerte en esta hora, amén. Que lo que te está quejando, gloria al Señor, pues mire, se vaya en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús en esta hora. Que toda flu... toda fiebre, catarro, lo que haya, se va en el nombre de Jesús. Y nosotros conocemos la palabra y esta palabra hay que accionarla, amén. Que eso fue llevado a la cruz del Calvario, nuestras enfermedades, y por su llaga fuimos nosotros curados. Queremos orar, gloria al Señor, para así dar por gracia lo que estamos recibiendo en esta tarde. También queremos saludar a la comunidad, a lo más alta, ya que nuestros vecinos nos están escuchando, gloria al Señor. Reciba un saludo, amado, de este ministerio Rompiendo Barreras para Cristo, Isaías 61, el programa radial cibernético. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Amén. Cristo Jesús llegó para resplandecer y ahora nos ha dejado a nosotros la comisión de resplandecer este mundo de tinieblas. Por lo tanto, en esta tarde te saludamos, comunidad lo más alta, la paz del Señor que inunde tu hogar, que el Señor pueda ser morada en esta tarde en tu hogar, en tu corazón, y que esta palabra sea de bendición a tu vida, gloria al que vive. Así que damos comienzo clamando al Señor Todopoderoso. Pertenecemos a la iglesia, amén, eres el fuego que me quema. En la avenida de Diego, número 774, nuestros pastores Luis del Valle y Liana Herrera. También saludamos a la congregación, a todos mis hermanos bellos y hermosos, a nuestras hermanas preciosas, amén, a las que están allá en Kissimmee, las que están por allá en la Florida, en Orlando, en todas partes, amén. Así que les saludamos, gloria al Señor en esta tarde gloriosa. Y a los hermanitos que ya mismo entran también, que Dios les bendiga, porque Dios conoce quiénes son los que van a entrar hoy en la sintonía. Así que reciba un saludo en el nombre de Jesús. Padre eterno, Dios de gloria, en esta tarde venimos delante de tu presencia, Dios. Oh Padre amado, presentando, Dios mío, Jehová, este mensaje que tú nos has dado, Jehová. Que sea de edificación para la comunidad de lo más alta, como para cada uno de los hermanos que nos sintonizan, los amigos, Jehová. Aún para mi vida, Dios mío, Jehová. Padre, que tu Espíritu Santo noble nos sustente en esta hora, Señor. Padre, que tú traigas sanidad, que tú libertes al cautivo, que rompa cadena, Dios mío. Que hagan milagros, señales y prodigios, Jehová. Padre, presentamos a nuestro hermano Luis Raúl, Señor. A su familia, Dios mío, su ministerio, Jehová. Padre, en esta tarde, Dios gloriosa, Dios mío, yo te pido, Jehová, que tú derrame virtud sobre su cuerpo afectado, Dios mío, Jehová. Mira la pasión que hay en él, Señor, por llevar tu palabra. Seca namasai. Urra basanda namasé. Ay, Jehová, Padre eterno, Dios mío, Jehová, también reprendemos en esta hora toda oposición, Dios mío, Padre amado, que quiere interferir, Señor, en que la palabra no sea efectiva, Jehová, en los corazones. Ay, Dios mío, Padre amado, toda, ay, Padre amado, ay, que esto es fuerte, hay una guerra espiritual, amado. Óigame, hay una guerra en los aires, donde el enemigo, no tiene parte ni suerte en esta hora. Padre, desata una bendición poderosa, Jehová. Atame y reprendemos toda oposición, todo viento contrario, todo lo que se interponga en que esta audio, Señor, penetre en los hogares de la comunidad lo más alta. Que llegue, Dios mío, a los corazones de los hermanos que nos sintonizan. Rabasei. Anda, Jehová, atamos en el nombre de Jesús toda oposición, Padre amado, todo lo que quiera lacerar mi garganta, Señor, en el nombre de Jesús. Ay, Dios mío, todo lo que quiera cerrar mi boca en esta hora, Jehová. Ay, Padre amado, tú dices tu palabra, Señor, en tu palabra, que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Que todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Desata una bendición grande sobre este pueblo, Señor, que nos escucha. Padre, para ti no hay límite. Para ti no hay barrera, no hay distancia, Dios mío, de hacer milagros, señales y prodigios. Oh, santo y poderoso Dios. Padre, apelamos a tu misericordia. Ay, Jehová, Dios mío, apelamos a tu favor en esta tarde. Espíritu Santo, muévete a favor de tu palabra, Dios mío, Jehová. Ay, Padre amado, Dios mío, presentamos la vida, Señor. Presentamos, Dios mío, cada ministerio, Jehová. Padre, que cada día, Dios mío, tanto los lunes como los viernes, los miércoles, Dios mío, Jehová. Padre, están aquí, Dios mío, llevando palabra poderosa. Padre, bendice a los pastores, a los evangelistas, Dios mío, Jehová. Padre, te damos la gloria porque sabemos que tú has de glorificarte en esta tarde. Padre, gracias, Dios mío, porque sentimos una presencia maravillosa. Anda, Jehová, te adoramos, Dios mío, Jehová. Gracias, Padre amado, porque tú nos amas, Jehová. Y tú me dijiste que estarás conmigo, Señor. Gracias, Dios mío, Padre amado, porque yo te doy la gloria, Señor, porque me permite dártela en esta tarde. Te damos honra, Señor. Mi alma adora tu nombre, Padre eterno. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y damos comienzo a la palabra poderosa que el Señor. Ay, Rabasai, Kiana Masuta. Anda, mi alma está en Anama Kwanderebese. Ay, Dios mío, Jehová. Ay, esto es poderoso, amado. Ay, Dios mío, Señor, te damos gloria. Te damos la honra, Jehová, porque es que tú nos amas, Jehová. Es que yo siento, Dios mío, que en esta cabina algo poderoso, Dios mío, ha ministrado mi vida en esta hora. Es tu amor incondicional. Ay, Jehová, Dios mío, Padre amado. El respaldo de tu Espíritu Santo, Jehová, en esta emisora como llama de fuego a tu vida. Padre, Dios mío, aunque venga la persecución, canaima, rabasai. Ay, Dios mío, Padre amado. Aunque venga la oposición, aunque te traigan la policía, mira, no retroceda. Mantente firme al llamado santo que Dios les ha hecho, porque se levantará mi armadora al Señor. Ay, Dios mío, van a querer paralizar esto, mi arma te adora. Padre, pero tú hablaste, Dios mío, Jehová, que se levante. Ellos seguirán creyendo, Dios. Ellos seguirán confiando, Dios mío, porque lo más alto conocerá que hay poder en Cristo Jesús, que Dios liberta, que Dios restaura, que Dios perdona, que viene pronto. y viene para un pueblo, ay, humillado, contristo, aleluya, el cual no va a despreciar. Ay, Señor, te adoramos, Dios mío, que se levante quien se levante, Loren. Canaima, se levante quien se levante, sigan creyendo. Sigan confiando, gloria al Señor. La palabra del Señor lee como sigue en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, amén. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Estamos en Lucas 9, versículo 57. Lucas 9, versículo 57. Repetimos, lo que cuesta, lo que querían seguir a Jesús. Tiene la pericopa, los que querían seguir a Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a su muerto. Y tú ven y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguna que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Poderoso es el Señor. Oiga, amado, esta palabra nos está ilustrando algo muy poderoso. Posiblemente las personas dirán, pero qué Dios este tan fuerte, Dios mío, qué difícil es servirle al Señor. Pues mira, ¿sabe qué es lo que pasa? Que para servirle al Señor nos tenemos que primeramente desprender. Desprender de aquellas cosas, óigame amado, que atesoramos. De aquello que le damos más valor que al propio Señor. Y en un momento dado la multitud seguía a Jesús. Y la palabra registra tres hombres con diferentes características, pero el mismo llamado. Posiblemente Dios está tocando a tu puerta. Y en esta tarde, posiblemente, oiga, mi amado, tú le estás presentando al Señor un argumento como le está presentando, como le presentaron estos tres varones. El primer varón dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Y Jesús le dice, las zorras tienen guarida. Mira, ¿sabe qué el Señor le estaba diciendo? Tú estás dispuesto a seguirme. Ahora mismo, ¿sabe qué? Que para seguirme hay que dejar las comodidades. Posiblemente tú estés durmiendo en una cama cramati o una cama king size, en una buena cama, en un buen dormitorio. Pero Jesús decía, yo no tengo ahora mismo dónde recostar mi cabeza. Porque había tanta necesidad en la tierra que Jesús no tenía tiempo, amado, para ahora comenzar a capacitar a este pueblo. No, Jesús quería hombres, perdón, decididos, hombres dispuestos, hombres que no amaran, óigame, amado, lo terrenal, hombres que se desprendieran, hombres que no fueran conformes, sino hombres que quisieran anhelar algo más. Y Jesús le dice, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En otras palabras, le estaba diciendo, tú estás dispuesto a pasar las noches y los días evangelizando, buscando armas para el reino de los cielos. Tú estás dispuesto a dejarlo todo por seguirme a mí. Y dirán, oígame, pero que Dios es este que quiere que nos desprendamos de lo que nosotros tenemos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros no podemos poner lo material en primer lugar. Lo que poseemos, tenerlo en primer lugar y después a Dios. ¿Por qué? Porque si Jesús siendo el Hijo de Dios, se despojó de su gloria. Óyeme, me deshumanizó por ti, por mí, al punto de llegar a una cruz, a un madero, para dar su vida por nosotros, porque nosotros no podemos desprendernos de lo material, de lo que hay dentro de nuestro corazón. Jesús le estaba diciendo: tú estás dispuesto a dejar lo que hay dentro de tu corazón y seguirme. Y el hombre, mire, posiblemente cuando Jesús le bajó así de fuerte, este hombre posiblemente retrocedió como yo retrocedí en algún momento. Que Dios, decían que Dios me estaba llamando. Y Dios decía: pero es que a mí Dios no me está llamando. Es que todavía no es el tiempo. Es que yo no estoy preparado para seguirte. ¿Y sabe qué implicaba esto? Que yo tenía que dejar mi vida de pecado, lo que yo practicaba, para seguir a Jesús, para seguir al Maestro. Poderoso tú eres. Vemos ahora cómo una segunda persona Jesús lo llama. El primero muy presuroso: te seguiré. Mire, cuando hay crisis, cuando hay necesidad, cuando hay acontecimiento en Puerto Rico o en el mundo, ¿sabe qué? Que cuando hubo un temblor de tierra, un 24 de diciembre, ¿sabe qué? Que las iglesias se llenaron. La gente estaba buscando de Dios, desesperada. ¿Y dónde? Y las iglesias se llenaban. Cuando hubo lo de las Torres Gemelas, también las iglesias se llenaban. ¿Y qué pasa? Que las iglesias se vaciaron. Porque fue algo, mire, emocional. La gente tenía miedo a perder su alma. La gente sabe que hay vida eterna, pero que no quieren desprenderse ahora. Cuando tembló la tierra, se llenaron las iglesias, porque la gente sabía que estaban anunciando que Cristo venía. Y como Cristo venía, dice que esas señales, ¿verdad?, seguirán muchos, seguirán sus señales. Pues sabe que ahora estaban siguiendo esta señal y las iglesias se llenaban. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el hombre está poniendo ahora su mirada atrás. El Señor nos dice que ninguno que pone la mano en el arado mira atrás. Y llegar a Jesús implica que no podemos mirar atrás. El segundo, Jesús lo llamó. Y mire, nosotros siempre ponemos excusa. La comunidad lo más alta, mire, nosotros no podemos poner excusa delante del Señor. Porque Dios está a la puerta. Y Dios está a la puerta. Es que Dios quiere que tú le abras. Él va a esperar que tú le abras. Gloria al Señor. Dice el segundo: sígueme. Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Ay, qué bella mi nieta. Ay, mi amor, te amo. Mira, mi nieta está escuchando, ¿no? Gloria al Señor. Y su abuelita Ita. Y la familia, ahorita vamos a estar orando por mi nieta bella, Jonali, 11 añitos tiene mi nieta. Y mira, entró en la página y nos está escuchando. Jonali, te amo, gloria al Señor. Qué bueno es que nos esté escuchando, amén. Porque no hay excusa, amado. Mire, Dios está llamando. Y lo que pasa es que no queremos desprendernos, amén, de nuestra manera de vivir. Y este hombre decía: deja, mira, había perdido a su papá. Y decía: mira, déjame primero enterrar a mi padre. ¿Sabe qué pasa? Que el hombre siempre va a poner excusa. El hombre va a buscar algo para no llegar al propósito de Dios. El papá se había muerto y Jesús le dijo: mira, deja que los muertos entierren a los muertos. Había muerte espiritual y había muerte física. Y ahora este hombre estaba entrando en una vida espiritual. Y el Señor no, mira, es que tenemos que interpretar bien la palabra. Porque muchas veces la palabra en Lucas 14 nos dice que no deje padre, madre, hijo, hermana, esposo. Oiga, no es digno, no será discípulo, no es digno del reino. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando damos la interpretación en el hebreo, en el griego, no dice lo mismo. Dice: el que no deja padre, mi alma te adora. Dice: si alguno viene a mí y no me ama más que al padre, miseo se llama en griego aborrecer. Y el que aborrece a su padre, No estamos hablando de odiar, por eso tenemos que interpretar bien la palabra, porque la gente ahí, oiga, mi amado, hacen un debate, que no, Jesús no es un Dios, óyeme, ni Jesús en la tierra personificado, quería separar la familia. Jesús vino a unir la familia. Tanto Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, creó una familia. Le dijo, mira, subyugan, multiplíquense. Es hora de multiplicarse, de crear una familia, la primera institución. Y vemos acá en Lucas que habla de aborrecer, pero en el griego dice miseo, que quiere decir el que no me ama a mí más que a los padres no es digno de mí. ¿Por qué? Porque hacemos ídolo a nuestra familia. No es malo nosotros amar a nuestra familia. No es malo amar a nuestro esposo. No es malo amar a nuestra esposa. A nuestros nietos no los amamos. Pero hay que diferenciar una cosa de la otra. Primero Dios y después ellos. ¿Por qué primero Dios? Porque cuando nosotros amamos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, ¿sabe qué? Que lo demás va a ser más llevadero. Vamos a amar a nuestra familia como amamos a Dios. Entonces, ¿por qué no podemos amar más a nuestra familia que a Dios? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces en la familia hay discordia. En la familia hay problemática. En la familia no hay acuerdo. Y por eso Dios quiere que tú primero ames a Dios, que yo primero lo ame a Él. ¿Para qué? Para que después el vínculo familiar sea más placentero. Por eso, cuando hablamos en la palabra que si tú no aborreces lo malo, tú no eres digno del Señor. Por eso Dios quiere que nosotros entremos a cuenta. Gloria al Señor. Nora, Dios te bendiga. María Millán, estas son mis amiguitas bellas y preciosas. Las amamos, le damos gracias al Señor porque mire, Dios me ha dado una familia maravillosa y ahora tenemos una familia cibernética, unas hermanitas que algún momento dado nos vamos a ver tanto por allá o ellas que lleguen acá. También nos está saludando Somari. Está en un tratamiento de cáncer. Mi alma adora al Señor. Yo no puedo testificar del cáncer, pero tengo una pastora bella y preciosa que Dios ha hecho una obra milagrosa. Y por ese testimonio que Dios ha hecho en nuestra pastora, ese milagro, yo estoy también declarando en esta tarde que Dios puede hacer un milagro en Somari. Que Dios pueda hacer algo grande en ella. Gloria al Señor. Y sabemos que nuestra hermana Nora está muy pendiente a esto. Gloria al Señor. Que está muy de cerca y admiramos esta labor que Nora está haciendo en apoyo de estas personas. Gloria al Señor. Pero ¿sabe qué? Que tenemos que desprendernos. Gloria al que vive. Y en un momento dado, Pablo, hablándole a los filipenses, Pablo decía que no pretendía haberlo alcanzado todo. Pero una cosa Pablo tenía bien claro. Y era que él olvidaba lo que quedaba atrás. ¿De qué Pablo estaba hablando a la iglesia? ¿De qué Pablo le estaba hablando a los filipenses? Conocemos toda la vida, la trayectoria de Pablo. Pues ¿sabe qué? Que Pablo le estaba diciendo que ahora lo que quedó atrás, quedó atrás. ¿El qué quedó atrás? El fariseísmo. Lo del judaísmo, que ahora él lo daba todo. Mire, Pablo, un hombre muy instruido a los pies de Gamaliel, un hombre que conocía la ley, un hombre que era celoso, y ahora Pablo estaba diciendo, mira, olvido lo que queda atrás, prosigo hacia la meta, prosigo hacia el blanco. Gloria al Señor. No es hora de detenernos. El mensaje está llamado en esta tarde, no te detenga. ¿Qué está deteniéndote? Gloria al Señor, para tú venir a los pies del Señor. A las hermanas que están en sintonía a través de la página, están aquí afuera, gloria al Señor. Y un solo cuerpo está enlazado. Dios te bendiga, Denny Mercy. Dios te bendiga, feliz cumpleaños, mi reina bella y preciosa. A la comunidad, gloria al Señor, de los Peñas. Le damos gracias al Señor porque nos dejaron entrar a sus hogares. Gloria al Señor. Hay bocinas a nuestros alrededores, la comunidad nos está escuchando, los hermanos que están sintonizando Un Solo Cuerpo también nos están sintonizando. Y lo que queremos llevar este mensaje es que no te detengas. Dios me decía, no mires atrás, Isabel. Por más pruebas que tú tengas, es hora de mirar al blanco, es hora de mirar la marca. Gloria al Señor. El Señor nos dice que ninguno que pone la mano en el arado torna su mirada atrás, no puede mirar atrás. Cuando vamos a un campo de agricultores, estamos viendo cómo esta persona, este agricultor, está haciendo su trabajo y no mira ni a izquierda ni a derecha. Fija su mente, su vista a lo que está haciendo, al objetivo. ¿Para qué? Para que el surco salga derecho, para que la plantación salga derecha. Óigame, amado, ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando miramos atrás, mi amada iglesia, no, mire, nos vamos a desanimar. Perdemos la fuerza. Un atleta, cuando está en esta competencia de atletismo, cuando él mira atrás, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, muchos de ellos se caen. Llegando al final, mire, tropieza y caen. ¿Por qué? Porque su mirada la quitó de la meta. Su mirada la quitó del objetivo. Se cansan, tropiezan. Se ponen a mirar al que está atrás, al hombre. Por eso nosotros no podemos voltearnos a mirar al hombre. Porque nuestro objetivo está al frente. El agricultor. En un momento dado, en una finca, habían dos hombres. Y estos dos hombres tenían una conversación. Y ellos observaban cómo aquel agricultor hacía ese surco derechito. Y había puesto una marca. Había unas estacas con una bandera que le dirigía por donde él iba. Y este anciano hacía bien su trabajo. Y los dos que estaban hablando le dice uno al otro, ven acá, pero si este tiene un extractor viejo y el arado es de los tiempos de antes, y tú que tienes un extractor último modelo, ¿por qué él sigue mirando la marca? Y este hombre le dice, lo que pasa es que nosotros no podemos desviar la mirada de las marcas. Y las marcas de Cristo, ese hombre las está mirando. Ahora yo tengo que hacer como ese hombre para que mi surco salga derecho, para que mi caminar sea derecho. Ahora yo tengo que caminar como ese hombre, mirando las marcas de Cristo, las manos en el arado. Ahora si has puesto las manos en el arado, no torne tu mirada atrás, no sea como estos hombres. Señor, te voy a seguir, pero nuestras actitudes dicen algo diferente a nuestros hechos. Nuestros hechos dicen una cosa y nuestra actitud dice otra. Nuestros pensamientos dicen otra cosa. Y nuestro vocabulario dice otra. Señor, te vamos a seguir. ¿Para dónde lo vas a seguir si tus pies van para otro lado? Y tu mirada está para otro lado. ¿De qué tú me hablas? El Señor nos dice, ven acá, pero si mis pensamientos son bien diferentes a tus pensamientos. Y mis caminos son bien diferentes a tus caminos. El Señor lo que quiere es enderezarnos, que el surco salga derecho. Y el otro le dice, Señor, déjame despedirme de mi casa. Ahí está la excusa mayor, mire, la excusa número uno. Que los que dirán los demás, si yo vengo al evangelio, si yo me pongo a seguir al maestro, ¿qué dirá mi familia? Espérate, vengo ahora, déjame consultar con mi familia a ver qué ellos opinan. Y la salvación es individual, porque si yo fuese a mi familia, si yo llegase a ir a donde mi mamá, que mi mamá partió salva, le damos la gloria y la honra al Señor que llegó a tiempo a la vida de mi mamá. Yo no estuviera aquí, porque si yo llego a ir a donde mi mamá, le digo, mira mi mamá, mira, ¿sabe qué? Que Jesús me está llamando. Y mi mamá le va a decir, pero mira muchacha, pero si aquí tenemos, mira, aquí una mesa blanca. Ahora tú no tienes que ir donde Jesús, si aquí está Él, mira, invocando santo. Invocando Yemayá, Santa Bárbara, la Negrita, Changó y todas esas cosas. ¿Cómo yo iba a llegar a Jesús si yo llegase a la casa de mi mamá primero? Tuve que llegar a la casa de mi padre primero. Cuando yo llegué a Jesús, entonces fui con las buenas nuevas de salvación donde mi mamá. y le dije, mira, acepté a Jesús como mi Salvador. Ya no estaba mirando atrás, ahora estaba mirando al blanco. ¿Sabes qué es lo que desvía la mirada del Señor? Cuando miramos al hombre, cuando miramos las circunstancias, cuando miramos los problemas, cuando estamos mirando los defectos de los demás y no estamos pendientes a las marcas de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, entonces vamos a ver las cosas negativas y nos vamos a ir al mundo. Ahorita en la casa estaban trabajando unos problemas que hay, el de electricidad, y este hombre él me presenta, mire, ella es cristiana, qué bueno es cuando da Dios testimonio de uno, que uno no tiene que abrir la boca, que uno no tiene que decir, mira, yo le sirvo a Rey de Reyes, yo soy predicadora, yo soy evangelista. No, amado, aquí yo me presento como la hermana Isabel Santiago. A Dios, allá Dios que me ponga en gracia y me quieran llamar como me quieran llamar, pero a Dios sea la gloria, amado. Y este hombre, lo primero que me dice, mira, yo estoy apartado. Y yo le dije, pues tú sabes qué, que llegaste al lugar indicado, porque tú no vas a salir de esta casa como entraste. Vamos a declarar una palabra poderosa. ¿Sabes cuál fue tu primer problema sin el hombre indagar en él? Que te pusiste a mirar al hombre. Te pusiste a mirar la falta de los hombres, buscando una iglesia perfecta. ¿Y sabes por qué no hay iglesia perfecta? Porque los que habitamos en la iglesia somos imperfectos. Somos gente común como tú y como yo. Queremos iglesia perfecta, pero cuando nosotros nos desprendamos de lo terrenal, entonces vamos a llegar a la perfección de Cristo, a donde Dios quiere llevarnos. La gente buscando iglesias perfectas y tornan su mirada atrás porque no encontraron lo que ellos querían. Una iglesia perfecta. Porque ¿sabe qué? Que cuando uno deje de practicar lo que uno está practicando, entonces tú vas a ver las cosas diferentes. La gente se justifica. Gloria al Señor. La comunidad que no está escuchando, cuando usted quite la mirada del hombre, de lo que pasa, de los comentarios que hay sobre las iglesias, usted pone la mirada en el Señor, usted va a darse cuenta que las cosas no son como le contaron. Mire, usted va a ver el evangelio, algo delicioso, algo que es para saborearlo. Mira, yo tengo un bombardeo de palabras, yo me acuesto y eso es palabra viene y palabra va. ¿Que tengo mis problemas? Claro que sí. ¿Que tengo mi carácter? Claro que sí. En esta tarde nuestro pastor Luis del Valle, y yo siempre lo menciono porque trae palabras que edifican mi vida, mi espíritu. Y el Señor decía a través de nuestro pastor que quien tú tienes entronado en tu corazón. Hay personas que idolatrían el trabajo, la casa, el carro, los hijos. Y yo le decía, pastor, mi problema era, porque era, ya no, que yo tenía entronado el yo. En este corazón el que se sentaba era el yoísmo. Yo me creo esto, yo soy lo otro. Ah, y Dios trabajando conmigo, está trabajando con mi carácter y cada día nos humillamos más. Gloria al Señor. Ay, qué bonita mi hermana Loida. Dice que se paró en el paseo para decirte hacia adelante. Loida, Dios te bendiga. Loida es policía motorizada, amén. Te amamos, gloria al Señor, y en algún momento, mira, vamos a hacer cita porque te queremos ver por acá de nuevo, amén. Queremos que comparta con nosotros, tanto los presidentes como Loren y Canaima están también disponibles en recibirte. Así que en algún momento tú me dices, y aquí estamos predicando esta palabra poderosa, el junte, amén. Así que nosotros no podemos entronar en nuestro corazón más que a Dios para poder caminar en la perfección de Dios, en la ley, en los estatutos, en los decretos, en los mandamientos de Dios. Tenemos que mirarlo a Él, al blanco, al soberano. Nosotros no podemos mirar al hombre porque vamos a caernos. Y esta carrera hay que correrla, mire, con diligencia, amén. No podemos tener excusa delante del Señor porque Dios todo lo ve. No te detenga, gloria al Señor. Corramos la carrera que tenemos por delante. Pablo sabía que tenía que correr una carrera, amado, para la salvación y la vida eterna. Ahora él decía, mira, ya yo me olvido de lo que queda atrás. Y cuando nos vamos a Génesis, vemos acá como Dios, teniendo misericordia, envía ángeles para sacar a Lot de las tierras de Sodoma y Gomorra. Como Dios tiene misericordia de ti, que te quiere sacar ahora, amado. de la esclavitud del pecado, de la indiferencia, de esas excusas que ponemos para no servirle a Dios. Y la mujer de Lot anhelaba, apreciaba, deseaba, codiciaba. ¿Sabe qué? Volver para Sodoma. Porque si el Señor le dijo, no mires atrás, y tú miras atrás porque tú estás deseando, porque no hay temor de Dios. Gloria y honra al que vive. Poderoso Dios, la comunidad de lo más alto, amado, usted nos puede sintonizar en la página www.conmochamadefuegoatuvida.org. A través de la internet usted puede vernos, gloria al Señor, y escuchar esta poderosa palabra. Y nos puede ver en vivo y a todo color. Y si desea la oración, nos puedes escribir en el chat de la página. En la parte de abajo aparecen dos espacios donde dice el nombre y el mensaje. Ahí usted pone su nombre y a la parte de abajo pone el mensaje. Y si no quiere identificarse, pues pone su mensaje, amén, y pone anónimo. Y también nos puede llamar para oración al número 787-444-9981. www.comochamadefuegoatuvida.org y al número de teléfono 787-444-9981 y estaremos recibiendo tu mensaje y tu petición por teléfono. Gloria y honra al Señor. Pues seguíanos hablando que la mujer de Lot miró atrás, el peligro, las consecuencias de mirar atrás. ¿Sabe qué es? Codiciar, desear el mundo. Porque no es malo cuando nosotros miramos atrás, amado. Lo malo es tú desear lo que queda atrás, tú añorar lo que quedó atrás, tú refugiarte en el pasado. ¿Sabe qué? Que cuando miramos atrás no podemos apreciar lo presente. Cuando miramos atrás no podemos alcanzar nuestro propósito, nuestro futuro. Por eso el Señor, conociendo que estos hombres, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que ellos se le olvidaron que Jesús podía escudriñar la mente y las intenciones del corazón. Cuando el hombre no conoce la divinidad, gloria al Señor, la omnipotencia, la omnisciencia de Jesús, se le olvida que Jesús tiene cuidado de todo. Y ellos, mira, espérate, déjame desprenderme de esto. Déjame ir donde mi familia y consultarlo. Déjame enterrar a mi papá. Pero, ¿cómo que tú no tienes dónde vivir? Espérate, esto sí que está difícil. Pero ¿sabes qué? Que Dios no quiere de que tú te desprendas de tus seres amados, no amados. Que tú te desprendas de lo que tú posees, que no te deje entrar a la vida eterna. De eso que te amarra. De eso que te aísla, gloria al Señor. Mi alma adora al que vive. Poderoso tú eres, Dios. Cuando las cosas se ponen difíciles, nos sentimos tentados y nos detenemos en el caminar. Cuando viene la crisis, cuando viene la prueba y toca nuestro hogar la enfermedad, ¿sabe qué? Que perdemos las esperanzas. Y nos queremos refugiar en el diagnóstico del médico, en un comentario cibernético, en que déjame ver qué me dicen en Facebook, voy a poner que estoy enferma, déjame ver qué me dicen. Mira, antes de entrar en Facebook, yo uso la página, antes de entrar en Facebook, gloria al Señor, ¿sabe qué? Que yo voy primero al Padre. Porque yo no ministro palabra del Señor por ningún comentario. Si a usted le está pasando algo, y yo lo sé, créeme lo que aquí yo no voy a predicar por ninguna situación que ya yo conozco. Yo estoy predicando lo que el Espíritu pone a que yo hable. ¿Qué te está impidiendo tú alcanzar un mayor nivel de gloria? ¿Qué es lo que te está impidiendo, gloria al Señor, acelerarte en este caminar? El Señor le dijo, mira, ve y ponte a predicar el reino. En vez de estar preocupado por el que murió. Mire, hay que, mire, si a usted se le ha muerto un familiar, mire, Ore por los que quedaron. Pídale fortaleza. Si tiene que llorar, llore. No le estamos diciendo que no llore. Pero mire, entiérrelo y siga su función. Siga caminando. No, hay gente que la hemos visto. Que vamos a los funerales y se quieren tirar ahí que en la tumba. Mira, Canaima, yo me quiero ir, yo me quiero ir. Pues tírate. Nadie te está agarrando, nadie la está agarrando y ellos se quieren tirar, pero no se tiran. Es sentimiento, es emoción, porque no se quieren desprender. Y mientras no se desprendan de recuerdo de pasado, no pueden tener una comunión íntima con Jehová. Mi mamá murió. Y yo amo a mi mamá. Mi mamá falleció ya hace un par de años ya atrás. Y yo sigo amando a mi mamá. Pero no estoy apegada a recuerdo. Mi mamá nos enseñó a trabajar, a ser gente de bien, a servir. Una mujer que era idólatra, pero tenía algo que yo admiraba, que a ella le gustaba servir, ser útil en la comunidad. Tuvo que pasar un momento de crisis, de enfermedad, para ella reconocer que Dios era real. Cuando ella vio que su hija estaba transformada en otra mujer, ella dijo, yo quiero servirle a ese Dios. Aceptó al Señor un sábado y un domingo murió. Y esa es mi satisfacción. Que no se perdió su arma. Que se tuvo que desprender de la idolatría. De la changó, del yemayá, de la Santa Bárbara. De la changuita, del changuito, de los collares, de todo eso. Canaima, no te rías, Canaima, porque me hace reír, Canaima. Porque, oiga, mi amado, esto es fuerte. Mire, cuesta servirle al Señor, pero es maravilloso. ¿Sabe qué? Que yo me tuve que desprender, ¿tú sabes qué, Nora? Yo me tuve que desprender de la murmuración. Yo me tuve que desprender, ¿sabe qué, Millán? Del egoísmo. Yo me tuve que desprender de la envidia. Yo me tuve que desprender de los celos. Mira, celosa, que te digo, pero celosa, que mi nieta está por ahí, ella lo sabe. Celaba a mi esposo de todo. Y yo, Dios mío, pero yo me estoy enfermando, Señor, pero ¿qué es esto? En el Evangelio, yo no te estoy hablando del pasado. Yo te estoy hablando de una vida en Cristo. Como yo estaba, mire, poniendo mi mirada atrás y no al blanco. Todavía yo estaba viviendo lo del pasado, yo estaba arrastrando el pasado, dice la palabra. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Mire, óigame, amado, Dios quiere hacerlo todo nuevo, pero nosotros venimos con ese maletín del pasado. Viviendo una vida de apariencia. Y nosotros no podemos vivir una vida de apariencia, eres o no eres, tuví o no tuví. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios quiere que nosotros nos desprendamos de todas esas cosas terrenales, amado. Si Jesús se desprendió de su gloria, ¿por qué nosotros nos podemos desprendernos de lo terrenal y entrar en la dimensión del Espíritu? Poderoso es el Señor. Mi alma adora al que vive. Cuando nos detenemos en el camino, nos olvidamos de las promesas de Dios. Cuando usted que le sirve al Señor se detiene, es porque olvidó el sacrificio de la cruz del Calvario. Se olvidó de esas promesas que Dios le hizo. A los que todavía no han venido al Señor, lo que te tiene detenido no va a ver que tú veas la grandeza y las promesas que Dios tiene para ti. Dios quiere que tú entres a este redil y tú puedas ver la grandeza, tú puedas ver las maravillas, los prodigios, los milagros que el Señor puede hacer a tu vida, a tu matrimonio que está en guerra, que tus hijos están unos desobedientes. Mire, Dios ordena, Dios repara, Dios reconstruye, Dios endereza lo torcido. Dice, palo que nace doblado, su tronco jamás endereza. Pues ¿sabe qué? Que eso es para el mundo, porque en Cristo sí tiene solución. En Cristo sí Dios lo endereza. Lo torcido Dios lo endereza. Lo que, mire, Dios, lo que se levanta, Dios lo allana. Lo que se ha levantado en tu contra, mira, Dios lo detiene, Dios lo allana. Quieto, tranquilo, que ese es mi sierva, que ese es mi siervo. Está caminando en mi ley, en mis estatutos. Está mirando las marcas. Gloria al Señor. Pero dice la palabra que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Sabe qué? Que Dios nos ha preservado hasta esta hora. A Dios sea la gloria. Mire, Dios nos guardó en el depósito del cielo. Esa palabra, mire, Dios guardó una palabra poderosa en ese depósito del cielo para que, mire, arrojarla sobre nosotros. Tú serás mi sierva. Tú eres mi siervo. Tú eres mi hijo amada. Tú eres mi hija amada. Mi hijo amado. ¿Sabe qué? Que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. No es hora de mirar atrás. No es hora de mirar a tu vecino. Si tu vecino prospera y tú no, no es hora, mire, no es hora. ¿Sabe qué? Le voy a contar algo. Antiel se fue el agua en la casa. Hubo una situación y se fue el agua. Y yo me paré en la terraza de la casa y empecé a orar, Canaima. Loren, empecé a orar. Mire qué terrible. Lloré, óigame, amada, hasta lloré. Porque no tengo agua en la casa. Y tenía que, me cogió esto de sorpresa. Estaba descansando y cuando me levanto me encuentro que no tengo agua. Y de momento me turbé un momento porque era hora de prepararme para cuando llegara la familia, el esposo, la comida, todo ordenado. Pues me pongo así a orar, como se ve el cielo, las montañas, muy hermoso Puerto Rico, bello, mi isla encanto. Mi isla del encanto, yo amo a Puerto Rico, veo a Puerto Rico de otra manera. La gente, que Puerto Rico está malo, que si esto, si lo otro. Mire, el que no tiene a Cristo, todo le va a salir mal, lo va a ver mal. Pero los que tenemos a Cristo, aunque venga a crisis, nosotros estamos en victoria. Y llegó la crisis a mi casa, y yo miré al cielo y le dije, Dios mío, Padre amado, súpleme el agua, Jehová. Tengo que cocinar para la familia, Dios mío. Ya mismo llega y me cogió esto, Señor. No fui diligente, perdóname. Mire, de momento salió mi vecina con un cubo de agua. Y yo le dije, Señor, tú me escuchaste. Pero Loren, ¿tú sabes qué me hizo la vecina? Me botó el agua de frente a mí. Alaba ahora. Mira, amado, lloré. Porque Dios sabe mi necesidad. Que aunque yo esté en crisis, yo no voy a dejar de predicar. Yo no vuelvo atrás. Yo no vuelvo atrás a nada. Mire, mi vecina volvió a salir con otro cubo de agua. Y lo arrojándola a las matas. Y yo decía, Señor, y yo sedienta. Pero tú eres, tú me suples. Tú sacias mi sed en esta hora. Mire, le damos gloria al Señor. No nos ha faltado el agua. Dios ha provisto agua. Pero, ¿qué te quiero decir? Que cuando llega la crisis, cuando llega la necesidad de nuestras vidas, nosotros no podemos retroceder porque no somos de los que retrocedemos para perdición, sino para la preservación de nuestra alma. Gloria al Señor. Cuando ponemos las manos en el arado, debemos poner nuestra mirada en las marcas de Cristo. Gloria al Señor. No es lo que el hombre diga de nosotros, no, amado. Mire, olvídese de los comentarios. Para que usted tenga una vida placentera, olvídese del que dirán. Comience a vivir una vida plena en Cristo Jesús. Despréndase de todo, mire, de todo. Despréndase de todo lo terrenal, de todo lo que la aisle. Gloria al Señor, de las promesas de Dios. Y usted va a ver cómo usted va a amar más al marido. ¿Cómo usted va a amar más a los hijos? ¿Cómo usted va a amar a las nietas? Yo predico una cosa, pero yo me la tengo que aplicar. Porque ahí hay personas que nos conocen. Yo no puedo predicar algo hoy y después aborrecer a los demás, no, amado. Dios me está hablando, gloria al Señor, porque acá lo que tenemos es un apunte que otro. Pero esto es la palabra que baja del cielo revelada. Esto es lo que Dios tiene para nosotros, amado. Que Dios quiere que nos apercibamos, que nos desprendamos de aquello que nos tiene anclado en este mundo terrenal, que no nos deja llegar al nivel espiritual que Dios nos quiere llevar, amado. Dios nos quiere usar, gloria al Señor. El primero se ofreció a seguir a Jesús, pero el seguir a Jesús implica, amado, que hay que desprenderse. ¿De qué tú tienes que desprenderse? Gloria al Señor. El segundo, Dios le hizo la invitación. Jesús le hace la invitación, pero no quiere desprenderse del pasado, de los recuerdos, de la vivencia. Mira, cuando yo hablaba con aquel joven, él me decía, yo era músico, yo era cristiano, era pasado. Ahora yo le dije, y ahora puedes volver. Entonces, Dios no quiere que nosotros vivamos de pasado. Dios quiere que vivamos de un presente para alcanzar un futuro glorioso. Adela Mato, gloria al Señor, nos siguen llegando. Mi alma adora al Señor. Las peticiones, los saludos. Adela Mato, oración por la familia. Estaremos orando en breve. Luis Raúl, amén, amén, siervo del Altísimo. Estamos declarando desde ya que estás sano. Que estás sano y vas a predicar en el nombre de Jesús. Tú no te puedes callar. La garganta, mira, el nudo que tiene la garganta se va, ese nudo, en el nombre de Jesús. Amalia Morales, oración por matrimonio. Aleluya, mira, esto es poderoso. El enemigo quiere destruir los matrimonios, pero yo estoy leyendo un libro que me está haciendo bendición a mi vida. La esposa, una esposa que ora. Yo te lo recomiendo. Mira, hay que buscar ayuda. Yo lo dije hace poco, hay que buscar ayuda. Y nosotros estamos en esa, amén. Porque el diablo se equivocó. Y lo atamos y lo reprendemos, que iba a destruir mi matrimonio. ¿Sabe qué? Que yo le dije al Señor, Señor, pero ¿cómo puede ser posible que yo estoy predicando tu palabra? Que yo quiero cantar, que yo te quiero adorar, y problemas matrimoniales vienen y van. ¿Cómo es eso? Voy a la iglesia y cuando salgo un conflicto viene, un conflicto va. Mira, yo no voy a predicar más nada. Yo me voy a sentar y yo voy a dejar que tú hagas. Pues ¿sabe qué? Que el Señor me dijo, mira, si te sientas a esperar que yo haga, no va a ocurrir nada. ¿Qué tú vas a hacer? Y ¿sabe qué? Que ahí yo me puse para mi número. Y yo dije, espérate. Yo voy a empezar a orar. Yo voy a empezar a reprender. Yo voy a empezar a orar por mi matrimonio. Yo voy a empezar a declarar palabra de bendición para mi hogar, para mi matrimonio. Y Dios se está glorificando. Estamos viendo las cosas ahora que están cambiando. Ahora yo llego, gloria al Señor, me gozo de la iglesia, me gozo en la casa. Pero era una batalla, mira, amado, bien fuerte. Y el diablo se equivocó. Se equivocó el diablo, Amalia. No tiene parte ni suerte en el nombre de Jesús. El matrimonio es plan de Dios. Y el enemigo no va a destruir ese plan de Dios, que lo que Dios tiene contigo, gloria al Señor. Evangelista Johnny Ortiz está conectado. Dios te bendiga, varón. Gloria al Señor. Mi alma adora al Señor. Luis Raúl, seguimos orando. Luis Gine nos envía saludos. Dios te bendiga, siervo, a ti, a la familia. A David del CIP, desde Panamá. Aleluya. Internacional. Internacional. Mire, es que cuando vemos esto, nos llenamos de satisfacción, de alegría. Honramos a Dios con nuestras alabanzas, con lo que Dios está haciendo. Porque el Señor nos dijo, ir y predicar el Evangelio. ¿A dónde? A todas las naciones. Y este medio nos deja saber a nosotros que las naciones están siendo evangelizadas. Dios te bendiga. Que esta palabra pueda ministrar a tu vida. Que de hoy en adelante, todos los que estamos sintonizando esta emisora como llama de fuego a tu vida, podamos decir en esta hora, nos vamos a desprender de esto. Usted sabe qué es lo que tiene, que le impide ver algo mayor en su vida, ver un crecimiento espiritual en su vida. Usted como yo sabemos qué es lo que hay, que nos está impidiendo acercarnos más, a caminar como Jesús caminó. Hay poder en Cristo Jesús. Mi alma adora al que vive. ¿Qué estamos dispuestos a dejar? ¿Y qué tenemos que renunciar? Cuando el Señor nos dice que renunciemos a todo, es lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Sabe qué? Que es lo de adentro, de la abundancia del corazón, abra la boca. Y que hay en nuestros corazones que impida que Dios se siente en ese trono. Que impida que nosotros miremos hacia adelante. Y estemos contemplando lo que está atrás. Lo que anhela nuestro corazón. los deseos carnales, los deseos pecaminosos, el egoísmo, la idolatría, la fornicación, el adulterio, todos estos males, amados, que arrastran al ser humano. El alcohol, el cigarrillo, las mujeres, los hombres, ese desenfreno, amado. Y Dios quiere que nos desprendamos de eso. ¿Para qué? Para que podamos ver el amor y la misericordia del Señor. Filipenses 2:5 dice que Jesús se despojó de toda su gloria, haciéndose hombre para entrar a morar con hombres pecadores como tú y como yo, pero sin pecado. Mas a nosotros se nos hace difícil entrar en una vida con Jesús espiritual. Lucas 18:18 nos dice que el hombre rico conocía la escritura. El hombre rico había guardado los mandamientos. ¿Sabes qué? Que posiblemente tú sabes la Biblia, tú vas a la iglesia tradicional, tú conoces de Dios, pero ¿sabes qué? Que no conoces todavía el amor de Dios en toda su magnitud, porque es un Dios exigente. Es un Dios exigente porque Él no comparte su gloria con nadie. Porque una fuente no puede dar agua salada y agua dulce, ni uno puede servirle a dos señores. Estás con uno o estás con el otro. Aquí no hay cabida para dos, amado. Esto es Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No es que torne tu mirada atrás. Mire, es el camino. Yo soy el camino. Atrás no hay nada que buscar. Es por este camino derechito que te lleva a la vida eterna. ¿Y sabe qué? Que este hombre no quería despojarse de lo material. Tenía muchas casas, tenía riqueza. Era un hombre muy reconocido, un hombre de la sociedad. ¿Y sabe qué? Que le costó desprenderse de ese egoísmo, de esa posición económica, de lo que poseía terrenalmente. Y él dijo, el Señor le dijo, mira, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y el Señor dijo, dale todo lo que tiene a los pobres. ¿Cómo es? Dice que se fue triste. Porque eso es lo que pasa. Que cuando Dios nos dice, mira, suelta eso. Suelta eso porque te está haciendo daño. Mira, suelta el cigarrillo. Mira, suelta la cervecita sin marca. Suéltala. Mira, suelta la mujer ajena. Santo. Mira, ese hombre que tú tienes no es tuyo. Así que suelta. Y nosotros tenemos que soltar ahora el programa, porque ya nos está llegando el momento. Ay, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Bueno, pues oramos, gloria al Señor. Dios te bendiga, comunidad Lo Más Alta. Oramos por la comunidad Nueva Lo Más Alta. Por a David de Panamá. Por mi nieta Jonali y su familia amada, paterna. Nuestro hermano Luis Gine, por la familia, por el ministerio, por Johnny Ortiz, por Nora, por Millán, mis dos amigas bellas y preciosas, por Loida, por Somari, que está en un tratamiento de cáncer y vamos a ver la mano de Dios obrando, yo sé que sí, por Joana Rivera y por Adela Mato y por Amalia Morales. Vamos a estar orando, Padre eterno, Dios de gloria. Te damos gracias, Señor. Te damos, ay, Padre amado, adoración en esta hora, Padre. Bendice cada una de las vidas, Dios mío, Señor, que se han conectado y las que no han podido, Dios mío, entrar, Señor. Padre amado, yo te pido, Jehová, oh Dios mío, que tú, Señor, haga milagros en los matrimonios, haga milagros, Señor, en las personas con diagnóstico de cáncer, Jehová, así como lo hiciste en nuestra pastora, Dios mío, que tú lo hagas en Somari, Señor, que ella pueda testificar, Jehová, de que tú lo hiciste, Jehová. Ay, Dios mío, Padre amado, a la distancia el hermano, la hermana de Panamá, Dios mío, Jehová, te pedimos que tú hagas grandes maravillas en esta comunidad de Panamá, Jehová. Dios mío, por Joana, Jehová, por Luis Raúl, por Amalia, Loida, Nora, ay, todas, en fin, gloria al Señor, porque mire, ya me tengo que ir. Y esto es ay, qué triste cuando se acaba, pero le damos gracias al Señor. Le pido la oración, el domingo vamos a estar ministrando en la iglesia Nuevo Renacer en Dorado, gloria al Señor, y le pedimos que usted nos lleve en oración para que Dios nos use, amén, y pueda este pueblo ser edificado con una palabra poderosa. Así que hasta el próximo miércoles en el programa Levántate y Resplandece. Dios le bendiga.